dice. Estoy mal, estoy mal, estoy mal. Las manos arriba y arriba y arriba. Y empieza el show de una vocal. Y esto dice: ¡Escucha! Y ahora bailando la cobra. Baila así para que está calpado bailando.